Enseguida volvemos con más de Ven a Guayaquil Arte por 1190 AM. Nothing is easy in this world. Y aquí estamos con Mara Bauza. Mara, te vamos a hacer la pregunta de aquí, clave de Ven a Guayaquil Arte. ¿Por qué es importante estudiar literatura? Yo creo, bueno, imagínate, la literatura es todo. Ahí, en la literatura, si no leemos, no hay conocimiento. Entonces, resumiéndolo así, como te digo, si no leemos, no hay conocimiento. Y el conocimiento es la base. Y mi abuela, te voy a decir una frase que decía mi abuela: saber no ocupa lugar. Muchas gracias. Dime, Mara, ¿te gusta un ambiente grato ligado al arte y la cultura? Siempre, si no, no sería artista. Entonces tu lugar de salida es la paleta. ¿Sabías que hay un sector que es como una cueva? Que te sientas rodeada de rocas milenarias llenas de historia, de piratas que llegaban a Guayaquil desde todos los mares del mundo. La paleta es definitivamente el único bar bohemio en Las Peñas. Un ambiente alternativo de copas y buena música con lo mejor en la música electrónica del mundo. Guayaquil Arte te recomienda Papa Paleta. Son unas papas, Mara, exquisitas, las cuales se llevan al horno como una fuente de greda o de barro, ya que lleva una salsa blanca con unas hierbitas y una pimienta muy suave. Todo gratinado con un fino queso que la verdad es que con unas galletitas que te ponen y te hace tener toda una experiencia. La dirección es Noma Pompilio Llona 71, La Paleta, a Las Rocas, desde el 2003. Y bueno, ahora vamos a empezar a hablar sobre la cartelera musical. La que en esta cartelera, y no musical, mira, musical dije, es artística. Pero desde ya vamos a pasar un pequeño boletín de prensa y les podemos contar que Autocine en la Radio Universidad Católica, bajo el nombre Cine Sobre Ruedas, se va a realizar en el Parqueadero de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, el cual será un escenario de eventos sin precedente en nuestra ciudad. Una gran pantalla al aire libre, Autocine UCSG se proyecta como un espacio dinámico para que disfrute del séptimo arte. Se proyectará una película nacional para fomentar el talento ecuatoriano. Contaremos también con el servicio de venta de snack a los asistentes. El audio será transmitido por medio de la radio de la universidad para que así también puedas, si es que estás en un auto en el taco y estás viajando por ahí, te puedas comunicar. Entonces, lugar, Parqueadero principal de la Universidad Católica Santiago Guayaquil, es decir, la antigua cancha. Día, jueves 27 de febrero, hora 22, y la película se llama En el nombre de la hija, de Tania Hermida, cineasta ecuatoriana. Si quieres mayor información, comunícate con el programa Ven a Guayaquil Arte, que va a estar la información ahí, o con Fernando Terranova al fono 202. Al fono, a ver, lo vamos a repetir. Al fono 209210, extensión 2957, o al celular 09849767781. Y si no, te puedes también comunicar directamente a la administración de la radio. Pero te vamos a contar también, Mara, que existe un espacio en este programa que se llama El Esperado. El Esperado es aquella actividad artística de las artes escénicas, musical, el cual no te puedes perder. Y esto recae en Sergio Dawi y Video Sax Machine en el Teatro Sánchez Aguilar. En realidad, esta es su segunda gira que hace al Ecuador y es un reconocido saxofonista argentino. En Video Sax Machine es una propuesta como un espectáculo audiovisual cargado de melodías del mundo e improvisaciones que van desde el blues hasta lo folclórico, el tango, lo electrónico y el funk. Sergio Dawi en realidad es una persona que se viste de una forma en la cual es muy difícil confundirse para quienes lo conocen allá en el Cono Sur. Y también es parte de imágenes que él proyecta y sintoniza en tiempo real en diversos cortometrajes que retratan sutiles aristas de la condición humana en un mundo convulsionado. Retomando el concepto de las antiguas músicas de la época del cine mudo, Darwin utiliza aquella técnica que la forma renovada al convertirse sobre el escenario, se va pasando como si él fuera distintos personajes y historias que se transmiten a través de la imagen. Por lo tanto, va a ser toda una experiencia en la Sala Zaruma del Teatro Sánchez Aguilar el jueves 13 de marzo a las 20 horas. La verdad, un precio muy económico, no se lo pueden perder. Y además, les adelanto que va a ser uno de nuestros invitados y que vamos a poder conocerlo un poquito más. Y para despedirnos, Mara, te queremos decir que esta es tu casa, que puedes ser bienvenida muchísimas todo el tiempo gracias. Que quieras, sobre todo para las actividades que tengas, y ya estaremos conversando más y otras sorpresas que Guayaquil Arte tiene más adelante con Mara. Y vamos a despedirnos con un tema tuyo que se llama Buscando mi estrella. Felicidades, que tengas un lindo día. Gracias. Cuando la he de encontrar, una estrella sale a buscar, y algún día la he de encontrar. Mi estrellita sale a buscar, y algún día la he de encontrar. Recorro de la noche al día, busco y busco por tierra y mar. Daré parte a la policía a ver si me puede ayudar. Una estrella sale a buscar, y algún día la he de encontrar. Mi estrellita sale a buscar. Esto fue Ven a Guayaquil Arte. Conducción, Marcela Quiñones. Edición, Fernando Monroy. Producción general, Denise Gonzaga Landín. Hasta la próxima.